Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información que llega a nuestro email dice que se invita al acto lanzamiento del Encuentro Federal Artiguista, que se identificará con la sigla ENFA, será hoy martes, en la Casa del Frente Amplio, José Valle Ordóñez, esquina casi allí, Avenida La Valleja. Estarán presentes y harán uso de la palabra el intendente de Salto, Andrés Lima, y el ex candidato a intendente por Maldonado, Gerardo Viñales. Sí, a Gerardo Viñales le estamos dando la bienvenida aquí en los estudios de Aspen Punta. Buen día, Gerardo, bienvenido. Buen día, muchísimas gracias por invitar, y ya hace un tiempo no pasábamos por acá. No, lo que pasa que usted debe saber, supongo, si un hombre de acá y un hombre de radio, que escucha radio, debe saber que nosotros estuvimos 2 años y medio. Sí, sí. Sin hacer entrevistas. Sí, sí, sí, sí. Muy respetuoso y aplaudo la medida, la verdad. Sí, muy bueno. Por sí, cuidar sí. A los entrevistados y cuidarnos nosotros también. Genial, sí, sí. Y sí. Bueno, y desde el pasado marzo de este año hemos empezado lentamente a volver hasta. Muy bien, y nos estamos reencontrando con un montón de gente que no recibíamos en que casa. Hace tiempo no nos miramos a los ojos, ¿no? Claro, claro. Sí, la verdad claro que sí. Eso no. La verdad que la pandemia hizo su trabajo, ¿no? Hizo su trabajo. Que fue. Distanciarnos. Sí, sí, nos distanció. No, para nada. Falta. Por eso capaz que también salir de la pandemia hace que uno se vuelva más fraterno también. Sí, sí. Pudo recomponer algunas cosas. Nos sirvió para valorar algunas cosas. Exactamente. Poner en la mesa lo que realmente es prioritario para la vida y lo que no. No vale la pena. Exacto. Es tan corta la vida que son 2 soplos y 1 borrón, dicen, ¿no? Entonces, bueno, no vale la pena a veces gastarse contra molinos de viento que va a ser son bien. Imposibles. Y también la actividad política por la pandemia se vio afectada, porque sí. En definitiva no hay cosa peor para cualquier actividad política que no poderse juntar. Eso fue tremendo. Hacer política a través de la computadora, eso es más aburrido. Yo siempre digo, nosotros lanzamos la campaña, creo que fue el 8 de marzo en aquella época, y el 11 declararon la pandemia. O sea, subimos y bajamos. Sí, fue muy atípico. Ni siquiera todo. Se prepararon, se sentaron en la silla. No dio ni para ponerse nervioso. Claro. Sí, el Zoom no terminó saturando. Y este retorno, ¿cómo has encontrado la actividad política después de? ¿Cómo encontraste a la gente después del reencuentro? Bueno, con mucha avidez de participar. ¿Sí? ¿Hay avidez? Sí, sí, de esto que estamos hablando recién, de estar cara a cara, de podernos mirar a los ojos y decirnos las cosas sin mucha vuelta. Me parece que esas cosas a la gente le ayudó. Es lógico que hay mucha gente que vivió y padeció el encierro, ¿no? Que fueron sobre todo la gente mayor y sobre todo la gente adolescente, ese uno que trabaja con adolescentes de forma permanente, lo vivió y lo padece hasta el día de hoy, ¿no? El tema del adolescente, bueno, se restringió esa comunicación que ellos a veces les cuesta romper, y bueno, hoy por hoy hemos encontrado algunos problemas, sobre todo en tema de depresión, que hay que irlo solucionando, ¿no? Hay que trabajar con ellos, hablar, conversar. Pero bueno, son cosas que eran impredecibles. 2 años nadie nunca se pudo imaginar que íbamos a estar de esa manera. Y no había mucha más solución tampoco. Así que bueno, yo creo que hoy por hoy el sistema educativo y todo está dando mucho apoyo a que todo pueda volver a la normalidad. Ojalá hayamos aprendido algunas cosas de la pandemia, ¿no? Como hablamos recién, de forma jocosa, pero bueno, a veces uno pasa por la vida, ¿no? Con preocupaciones que no son son muy mundanas, ¿no? Y no son más, hay que preocuparse por lo realmente terrenal. Nosotros nos preocupa mucha cosa, sobre todo ahora que estamos hablando de los adolescentes, ¿no? Estos números que se lanzaban el otro día del déficit alimentario, que sobre todo golpea mucho a la niñez y la adolescencia, que los tiró el INE, ¿no? Del propio Estado, y que en Maldonado se duplicó el déficit alimentario en niñez y en la niñez y la adolescencia. Y eso hace que, bueno, después reclamamos a las futuras regeneraciones, un determinado orden, un determinado resultado, que a veces es utópico pensar eso. Uno que trabaja con población fuera del sistema formal o casi por caerse al sistema formal de la educación, él lo vive todos los días. Por eso a veces se revela, la herramienta a veces es la política, pero se revela contra algunos relatos que quieren imponer desde Montevideo o de algún escritorio donde no tienen la realidad o donde la realidad les supera la fantasía, y no llegan a la conclusión real de las cosas que padecemos todos los días quienes trabajamos con adolescentes. Porque en un centro educativo, y lo digo con total veracidad, porque lo que hablo lo padezco todos los días, te pidan viandas para los chiquilines porque tienen problemas de alimentación y a mediados de la tarde empiezan a no a desmayarse, pero uno se da cuenta como docente cuando un chiquilín empieza a sentirse mal. Entonces a ese cerebro, a ese individuo, es imposible pedirle que capte el conocimiento que tú le quieres o tienes que tratar de darle para que se desenvuelva en su vida futura. Entonces, a ver, esas son las cosas importantes, por lo menos para uno, ¿no? Esa es la prioridad de por qué queremos llegar a la política, para con la política llegar a poder cambiar ese tipo de cosas. No puede ser más el hambre en la gente o la deficiencia alimentaria, para no asustar a nadie, que quiere decir que un individuo no está comiendo lo que tiene que comer, es eso. No puede ser que en un país como el nuestro esas cosas suceda. Además, con un contrasentido, dentro del mismo informe del INE, das vuelta a la página y te dice que Maldonado es el departamento del país que tiene menos desempleo. Claro, sí, sí. Y, entonces, parece como que hay algo que no está bien. Porque en realidad, tú puedes te pueden contar como empleo, pero tal vez yo con mi sueldo voy 3 veces al supermercado, gasto 4 o 5 mil pesos cada vez que voy para mi familia y me quedé sin sueldo. Capaz que a mitad de mes pasado, mitad de mes, no tengo ya que comprar. No me quedé el sueldo, pero estoy empleado. Y voy a seguir todos los días trabajando. Y el sueldo, o sea, me cuentan cómo estoy, pero el sueldo no me da. Porque el aceite, el huevo, todo sube y no me da para comprar. Y con la adolescencia pasa lo mismo. Entonces, o sea, a mí cuando me dicen, sí, pero Maldonado tiene los índices menores en todas esas cosas, ¿no? Sí, está bien, pero se duplicó. O sea, si antes teníamos 10, hoy tenemos 20. En la niñez y la adolescencia los números se duplicaron. Si seguimos siendo los penúltimos en el Uruguay, pero igual no estamos bien. Porque si tú me dices que tenías un número y lo bajaste a la mitad, bueno, vas por buen camino. Ahora, si aumentaste el doble, vas por mal camino. Algo está fallando, quiero decir. ¿Y ustedes tienen un diagnóstico de eso? ¿Qué es lo que le parece que está fallando? Y falla el Estado, falla el sistema del Estado. No llega porque te dice, no, pero hay comedores acá, hay comedores. Está bien, pero tenés que saber por qué no van a comer. Tenés que saber, o sea, si te está sobrando comida, no podés guiarte solo porque van 50 al comedor. Mirá, antes iban 100, ahora van 50. Sí, está bien, pero el problema sigue pasando. Entonces, algo pasa, ¿por qué no van hasta allí? O sea, la familia, es verdad, cada vez se retrotrae más. Yo siempre discuto lo mismo. ¿A qué adolescente, a ver si uno se puede lograr situar en esa época de uno, ¿no? ¿A qué adolescente le gustaba decir que tenía hambre? O que no tenía la panza del todo lleno. Porque alguno me ha dicho, no, pero mira que eso es porque comen mal. No, no es que comen hamburguesa y Coca-Cola y papa frita todos los días. Y por eso están medio gorditos, pero están mal alimentados. No es eso. No tienen que comer. Hacen una comida fuerte por día, con suerte. Entonces digo, ¿ellos eso lo expresan? No, es difícil. No, no. ¿No lo reconocen? No. Yo lo he tomado adolescente de forma individual. Y para llegar a ese punto es muy esquivo. Es como, imagínate en una clase, ¿no? ¿Cómo haces tú para...? ¿Cómo manifiesta eso? ¿Se detecta? Sí, se detecta, porque en realidad es lo que te digo. Baja rendimiento, baja la atención, hasta a veces... el color de la piel, de la cara, su propio estado de ánimo, se vuelve un disparador muchas veces, y después la ausencia del centro de estudio. Lo próximo es la ausencia del centro de estudio. Y después lo próximo es el retiro de la asignación familiar porque el chiquilín no va más al centro de estudio. Es todo como una contradicción. Y después sacamos todavía en la televisión que hay 800 familias que no cumplen con los requisitos, que es verdad, no lo deben de cumplir, con la contraprestación, y por eso como un castigo le sacamos la asignación familiar. Y esa es la solución. Para mí está el mundo al revés, el pensamiento y el relato que se hace a nivel de las autoridades está al revés, está mal encarado, porque si tú me dices, yo fui por las 800 familias, y recorrí 800 familias y no logré que comprobé que no lo mandan porque no quieren. Porque no quieren, por más que tienen trabajo y todo. Entonces sí, ahí sí. Pero no fuiste. Mentira que fuiste a las 800 familias. Mentira que le buscaste una solución para que volvieran a resentarse en el sistema educativo. No existe eso. Porque no están los medios humanos para hacer eso. No están los recursos humanos del Estado para hacer un trabajo de ese tipo. Pero ¿cómo va a ser la solución entonces lo último? Entonces, bueno, estos temas son los que a uno a veces cuando le preguntan ¿y tú por qué estás en política? Y yo estoy en política por las inequidades, por un tema social. Yo siempre cuento, cuando uno estudió educación física, en mi caso no lo hice solamente porque me gustaba el deporte, nada. Lo hice porque me parecía que con lo que estaba haciendo podía cambiarle en algo la vida a la gente. Con mi profesión algo podía modificarle a ese niño, a ese adolescente, algo físicamente o psicológicamente podía incidir en el futuro. ¿Podías implantar una semilla? Podía, por eso esa era mi ilusión permanente. ¿Y sigue siendo? Y sigue siendo, con otras herramientas que me parece que pueden incidir más, porque todo es política. Yo siempre le digo a mis compañeros y compañeras, yo nunca me levanté y dije, pa, qué bueno, voy a agarrar este camino en la política, mirá qué bueno. No, para mí es una herramienta. Yo, cuando vamos por algunas elecciones, por una cosa o por otra, a mí si pierdo o gano, bueno, yo sigo trabajando al otro día, porque tengo mi trabajo, soy docente, no soy político de profesión, digo, no tengo problema, puedo seguir trabajando, y de hecho sigo trabajando de forma permanente. Pero queremos llegar a esos lugares para poder cambiar los sistemas. Y lo que proponemos con esto de esta nueva es instalar una nueva cultura política. Porque yo adoro la democracia. La democracia es nuestro modelo de país que tenemos. Pero los sistemas se pueden romper. Y nosotros creo que en los últimos 30 años hemos dejado que el sistema absorba los muy buenos planes, programas y proyectos que han habido, porque el sistema no te deja hacer esta cosa. Cada uno que sube, pa, mirá que el sistema te traga. Bueno, habrá ¿qué es que el sistema? Y ese, exactamente. El sistema son herramientas para cambiar, están dentro del Estado. A veces son frenos. Yo creo que en las últimas 30, 40 años han sido un freno en el Estado los sistemas, los subsistemas. ¿No? Cuando tú quieres aplicar un plan y no se puede, porque hay una cosa que una burocracia que te lo frena acá, otro factor humano que también te lo frena, los egos personales que también te lo frena. Bueno, hay que empezar. El exceso de burocracia también puede ser. Puede ser, pero la burocracia es muy buena para la transparencia. Yo no estoy contra la burocracia. Lo que sí digo es cuando tú me usas la burocracia para frenar el proyecto. Yo creo que la burocracia tiene que estar al servicio de los planes y proyectos. El Estado tiene que estar al servicio de la planificación del programa que tú tengas a 10, 15 o 20 años. Tú no puedes estar tú supeditado a que está la estructura armada y tú vienes con lo tuyo allí. Pa, no se pudo porque, mirá, la estructura es gigantesca. Esto, no. Nadie, no está escrito en ningún lado que tú no puedas rearmar, reagrupar, crear otros nuevos subsistemas. Bueno, pero la burocracia está relacionada con la lentitud. Y hay muchas veces que las cosas necesitan respuesta. Sí, sí. Es decir, el hambre de los niños y los adolescentes no entiende de que no podés comer hoy, vas a tener que esperar 10 días más para comer. No, necesitas comer hoy. Sí, exactamente. Entonces también los que alimentan o mantienen la burocracia muchas veces no se dan cuenta que su gestión es inapropiada, inadecuada. Yo diría que es hasta infeliz cuando no se tiene la sensibilidad. Exacto. De darse cuenta que las cosas tienen que ir más rápido porque hay cosas que no pueden esperar. Exacto. Por ejemplo, la alimentación. Y eso es romper sistemas. Que tú digas, estos pasos están muy lentos. A ver, la respuesta tiene que ser mañana, no una... Porque la burocracia también la manejan los seres humanos, ¿no? Claro, sí. O sea, tú me decías, antes se escribía todo a papel, los expedientes, todo. Ahora está todo en computadora. Ahora, ¿y por qué demoras tanto en apretar con el dedo la tecla para que el expediente vaya para un lado o vaya para otro? Si demoras igual o más que antes, cuando simplemente ahora es un clic. Antes tenía que ir a llevar el papel. Exactamente. Uh-huh. Y a veces pasa lo mismo, demora lo mismo. A veces te dan ganas de preguntar, ¿pero qué tenés enyesadas las manos? Uh-huh. Que no puede apretar los botones. Tienen, no sé, dientes los botones que te van a morder. Pero bueno, contra todas esas cosas, nosotros nos encontramos con una fuerza tremenda para cambiar. Bueno. Digo, pero hay que cambiar, es como el cambio de una nueva cultura política. No estoy hablando de edades, ¿no? Porque enseguida hay gente que dice, pero eso, porque eso. No, Yo creo que no va en el tema de edades. Déjame ir una pequeña pausa y entramos ahí. Sí. Me entras a explicar qué es el ENFA. Bueno, está bien. Sí, poniendo énfasis en lo que a ti te parece es lo más importante. Genial. Sí, dale. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Hace 25 años, el Casino Resort, líder de Latinoamérica, llegó a Punta del Este. Hoy, luego de 25 años de historia, Enjoy Punta del Este propone renovar su compromiso. Y para celebrarlo, te invita a disfrutar de shows todos los días de la semana. Además, conocer una propuesta gastronómica inigualable y la mejor coctelería en el nuevo Wine and Spirits Bar Provence. Viernes 11 de noviembre a las 20:30 horas en el lobby del hotel Orquesta Tutletam con el pianista Matías Banacore y la artista Aida Martínez. Sábado 12 a la medianoche en Blend Bar, la inigualable voz de Coti. Viernes 11 y domingo 13 en Blend Bar, Courage, un musical con artistas en escena bajo la producción de Renzo Gatto Trochón. Exclusivos shows abiertos a todo público en Enjoy Punta del Este. 25 años. El Casino Resort, líder de Latinoamérica. Este martes 8 de noviembre a la hora 14:30, en la sucursal Maldonado del Banco Hipotecario, Santana y Sarandí, Fernando García remata extrajudicial en unidades indexadas con base equivalente a 3.850.000 pesos. Excepcional apartamento de 107 metros cuadrados en edificio Parque Mar, R, unidad 1601, Avenida Roosevelt y José Méndez. Información complementaria en www.fernandogarcia.com.uy o celular 099-885-313. Este martes 8 de noviembre a la hora 14:30 en la sucursal Maldonado del Banco Hipotecario, Fernando García remata. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. ¿Qué es el ENFA, Gerardo? Bueno, el Encuentro Federal Artiguista. Nosotros, para retrotraernos un poquito para atrás nada más, en uno de los congresos de la Liga Federal, veníamos haciendo como todo el frente, ¿no?, el tema de la autocrítica y aportando a ese tema de la autocrítica. Tomamos como responsabilidad la baja votación que había tenido el Frente Amplio a nivel del interior del país. En un momento tuvimos 8 o 9 intendencias, de repente empezamos a perder un montón de votos y adeptos y quedamos con una intendencia del interior profundo, nada más que Salto, ¿no? Pero lejos de tomarlo eso como una, decir, está, quedarnos solo en ese punto, ¿no?, de negativo, dijimos, bueno, pero de la Liga Federal, que nacimos en el interior, nos sentimos con la responsabilidad de comenzar a construir nuevamente y acercarnos nuevamente a toda aquella gente que en algún momento optó por la opción Frente Amplio, sea de cualquier ciudadano, no importa si era Frente Amplista o no era. Nos sentimos con esa responsabilidad de decir, bueno, a ver, ¿cómo nosotros podemos de alguna manera empezar nuevamente a trabajar para el Frente Amplio desde el interior? Y allí tuvimos un proceso de mucho análisis y dijimos, bueno, rompamos la estructura que solo la Liga Federal es la mayoría. Hagamos un espacio donde todos los sectores o todos los Frente Amplistas Independientes y ciudadanos de este país del interior quieran participar en la creación de un nuevo proyecto alternativo al que hoy está, vamos a abrirle la puerta. Porque ya si tú lo invitas a un sector en particular, la gente en el interior sobre todo, está media reticente a todo eso. Está media reticente a la política, en realidad, muchas veces la gente, porque le cuesta entender que política es todo, ¿no? Es el precio de la leche, el precio del huevo, como decíamos hoy, todo lo decide la política. Pero queríamos tomar otro perfil. Entonces dijimos, bueno, si nos queremos volver a encontrar con la gente, queremos volvernos a encontrar con el Frente Amplista de a pie del interior, queremos volver a reencontrarnos con la gente común que en algún momento nos prestó el voto. Bueno, la primera palabra tiene que ser encuentro. Después empezamos, nuestra bandera principal es el federalismo y lo defendemos a muerte porque hasta el día de hoy, todo esto a previa que estábamos hablando contigo, lo puede solucionar un federalismo moderno. O sea, que el Estado esté cerca de las asociaciones civiles, que esté cerca de la sociedad. El Estado dándole las potestades para construir junto con la gente las soluciones a los problemas. Desde la bandera del federalismo, ahí salió que no podía estar la palabra federal fuera de lo que era este encuentro que estábamos realizando. Y artiguista porque, bueno, nosotros, nuestros principios, sin duda, siempre hemos defendido, al defender el federalismo, Artigas no puede estar por fuera, y sigue siendo un mojón de guía para nosotros, el tema de las ideas de Artigas. Por lo tanto, ahí creamos el Encuentro Federal Artiguista, ese gran paraguas, y comenzamos a ir a hablar con la gente y a invitar a participar, a empezar a hacerte parte de un proyecto que después será portado al Frente Amplio, o la gente que nosotros podamos acercar será portada al Frente Amplio para poder aumentar la cantidad de compañeros y compañeros que hay en las diferentes unidades temáticas para un futuro programa de gobierno. Y ahí se crea el ENFA a nivel nacional, con una consigna que es, bueno, está bien, el interior, queremos tener un interior fortalecido, fuerte, pero queremos un interior con voz también, que tenga voz en el gobierno y que tenga voz en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Entonces pusimos esos dos parámetros. Nosotros queremos que el ENFA tenga una línea directa con esta característica de trabajo que estamos hablando recién, con la gente, con mucho mano a mano, y mucho trabajo en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y así definimos que la lista del Senado, vamos a tener una lista única del Senado, que la va a encabezar Andrés Lima, y el objetivo principal para el ENFA, el principal, es que el Frente gane a nivel nacional. Bien, no me dijiste algo importante, que recién ahora, un poco tarde, pero el Frente realmente me parece, el Frente Montevideano, uh-huh, se está dando cuenta que cuando miraron al interior y lo recorrieron un poquito, ganaron. Y cuando dejaron de mirar al interior y dejaron de recorrerlo, perdieron. Sí. Sí. Y de repente, capaz que ustedes no lo piensan así, pero yo imagino que ustedes de alguna forma son los locatarios, uh-huh, es decir, son la voz del interior. Exacto. Y por lo tanto, de repente, ustedes pueden ser la herramienta adecuada para cuando vienen los muchachos de Montevideo, ustedes ir con ellos y decirle, mirá, exactamente, esta es la gente del interior. Sí, que sí, ustedes puedan actuar como anfitriones el día que el Frente se decida una vez más u otra vez a volver al interior, pero ya de repente una manera más convencida, no por la conveniencia de que ahí están los votos. No, estamos lejos. Sino que ahí, porque además hablamos de los votos y los 3 millones y no sé cuánto. Acá votan 2.600.000 más, sí, o menos. Sí, sí. Y en Montevideo hay 1.000.000, y en el interior hay 1.600.000. Entonces, a ver, para atar la vaca hay que atarla, sí, con, sí, el interior incluido, si no, no la das la vaca, como, exacto, hablando en términos populares para que se entienda, sí, ¿no? Y de hecho a la parte metropolitana no le puedes pedir más. Ya está. O sea, no, Canelón y Montevideo, sí, ya. No, creo que. Y ahí la vaca está atada por el Frente, sí, va, claro, va caludo, pero no alcanza. No, por eso digo. Bien, pero ustedes asumen eso de que ustedes en definitiva, en esta realidad, ustedes son los locatarios. Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Sí. Nosotros, de hecho, cuando se realiza el FA te escucha, el Frente te escucha, que se hace por todo el país, a mí me parece una excelente herramienta, porque ahí salen los dirigentes del Frente Amplio, los más representativos, si se quiere, y se sale a escuchar. Y yo he estado en algunas reuniones donde a quien se escucha es duro. O sea, el locatario es el que recibe, pero el que demanda y el que critica. Enfierro los que van de visita. Ah, sí, sí. Por lo general, cuando trae visita, no, a tu casa, no, está bien, ¿no? No, bueno, pero no hay que ser. Tratar bien, se puede hacer las dos cosas, claro. Claro, se puede tratar bien. Al amigo hay que decirle la verdad. Claro, exacto. Lo que uno piensa. Se puede hacer fraterno, pero no se tiene por qué ocultar las cosas. Claro. Y de hecho. ¿Y se da eso? Y sí, se da, y se da con. El Frente ha tenido. Se reunió con un solo Uruguay hace poco tiempo, sí, ¿no? Sí. Para ver las cosas que. Y allí los dos sectores dijeron, bueno, es verdad, en esto nos equivocamos, en esto nosotros no pasamos, nosotros también. Y bueno, y yo creo que esa es la. Sí, sí, me lo contó el vocero. Esto que me estás diciendo ya me lo contó el vocero de un solo Uruguay. Ah, bueno, no sabía. Sí, sí. Entonces, ahí hubo una mala lectura del Frente Amplio sobre un solo Uruguay. Y está bueno que se dé cuenta. un solo Uruguay, no eran todos los estancieros, no, no eran, y bueno, se dio cuenta tarde, tal vez, o nos dimos cuenta tarde, pero se está, asumiste el error. Y lo el segundo paso, y valiente me parece, te pido la reunión para decirte, mirá, en un momento manejamos mal las cosas. Si hay otra oportunidad, así no lo vamos a manejar. Entonces, con la discrepancia que aún, no es para que salgamos de la mano, pero sí para, tenemos visiones diferentes de Estado, ¿no? Ni que hablar. Pero no por eso uno tiene que desconocer al otro. Y eso sucede en todos los temas. Sucede, por eso me parece que lo del FATE Escucha ha sido muy bueno. Va a seguir en esto de la construcción de ese relato de la sociedad hacia el Frente Amplio. Y yo creo que eso construye. Ahora, eso se hace a nivel de dirigencia más representativa, pero estoy convencido que la dirigencia local tiene que seguir haciendo lo mismo, bueno, ¿no? Tiene que hacer lo mismo. Después de la pausa quiero hablar de Maldonado un poquito. Muy bien. Sí, dale. Ya vuelvo. Frecuencia abierta. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. Todos los miércoles a las 8:50 por Aspen 103.5 FM, el espacio de ADEOM, la Asociación de Funcionarios Municipales de Maldonado. Estar jubilado también es poder disfrutar de la vida, pero para eso es importante sentirnos protegidos. Ahora hay un nuevo plan de CardioMóvil, pensado para los que más los necesitamos. En CardioMóvil sabemos lo que te importa. Por eso, contamos con un plan especialmente pensado para todos los que se atienden en el hospital. La mejor cobertura de urgencia y emergencia todos los días, las 24 horas. Ahora está a tu alcance. Informate y afiliate por el 4222-8778. CardioMóvil, siempre cerca de tu corazón. Cobertura parcial de asistencia. Frecuencia abierta. Bueno, Viñales, tenemos que ir redondeando la conversación, pero yo quiero que usted me cuente cómo está la cosa en Maldonado con el Frente Amplio. Bien, yo creo que el Frente Amplio está teniendo un cambio que es importante, que tuvo en su producto de su nueva elección, ¿no? Que dio un ejecutivo allí conformado y por Silvana Amoroso como presidenta. Se están creando las unidades temáticas, que creo que van, el otro día se lanzaron, en la cual concurrimos para dar apoyo. Y creo que ahí hay un trabajo muy arduo para realizar. Va a depender de la voluntad que tengan todos los sectores, los ciudadanos independientes y demás, de aportar los mejores cuadros para que esas unidades temáticas se vuelvan ricas, ¿no? En el proceso de elaboración de líneas de trabajo. Y a su vez, también hay que irlo complementando, que estoy seguro que se va a comenzar a hacer, por el plan que allí mostraron, recorridas en diferentes, en todos los lugares del departamento, comité de base, instituciones, bueno, y es un trabajo de construcción colectiva que llevará su tiempo. Las departamentales hay que comenzar a trabajar con la ciudadanía para generar esa alternativa, para ser competitivos, sobre todo en las próximas elecciones. Más allá que estás a 3 años todavía, ¿no? Pero creo que el Frente Amplio hace bien en comenzar a encender sus motores ya. Porque, bueno, sin duda, no es ajeno a nadie las últimas votaciones como fueron del Frente Amplio a nivel de Maldonado en comparación al Partido Nacional, al Partido Gobierno. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo para realizar que en sí puede tener como fin un resultado electoral mejor o óptimo, pero sí un fortalecimiento del Frente de que no puede estar en la misma meta que estuvo en las elecciones pasadas o las anteriores. Entonces, bueno, ahí hay mucho para trabajar. Sin duda que hay sectores del departamento que el frente tiene más fuerza quizás, o se mantiene aún con mucha efervescencia, que puede ser San Carlos, Piriápolis, bueno, pero entonces hay que empezar a abordar el resto del departamento de otra manera, ¿no? Si hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Bien, y en el caso de ustedes, particular, ustedes vienen de Cabildo 1813, donde han sufrido una una situación sumamente particular. Sí, sí. Primero, el hecho del alejamiento de la política de Darío Pérez, el tener que salir a dar batalla en una campaña sin Darío, y posteriormente el hecho de que Darío se incorpore al Partido Nacional. ¿Cómo han procesado, y ustedes, cómo se autodefinen? ¿Siguen autodefiniéndose como Cabildo, como Cabildo 1813? ¿Este nombre de ENFA de alguna forma sustituye a aquel? ¿Cómo es el presente y va a ser el futuro de identificación, de identidad de ustedes? Claro. Nosotros seguimos igual que siempre, siendo Liga Federal. O sea, esto sucedió así, hay que ir mucho a los génesis del nacimiento, pero Cabildo 1813, Cabildo 2000 era al principio, nace primero que la Liga Federal. Sí, claro. Cuando nace la Liga Federal, pasado unos meses nada más, en todo el interior se llamaba Liga Federal, era Liga Federal, pero acá quedó el costumbrismo de Cabildo. En realidad nos tendríamos que haber llamado toda la vida Liga Federal, porque así éramos parejos con el resto de los compañeros del interior, que realmente siempre lo reclamaban. Cuando sucede todo esto, bueno, vimos la oportunidad de continuar como Liga Federal. Y Cabildo no es que lo enterramos ni nada, pero queremos ser igual que el resto de todo el grupo a nivel nacional, que es Liga Federal. Un tema de generosidad con el resto de los grupos de todo el interior. Por lo tanto, ahí nosotros somos Liga Federal. 1813 es el número que tiene la Liga Federal a nivel nacional, siempre lo tuvo y lo va a seguir teniendo. O sea que nosotros, para las nacionales, igual que siempre, vamos a hacer Liga Federal 1813, porque es el número que usamos en los 18 restantes departamentos. A nivel local, sí estamos creamos el número 318, pero eso va a ser para las locales. A nivel nacional, que es lo primero que tenemos, vamos a hacer Liga Federal 1813. Y el ENFA está por arriba de todos nosotros. Es lo que estamos explicando. El ENFA es como un gran sublema a nivel nacional, donde allí abarca todo lo que son Liga Federal, hay otros espacios independientes, Frente Amplista Independiente, hay 19 o 20 grupos locales que se han ido sumando, y hay 4 grupos nacionales que también, o sea, eso está todo debajo del ENFA, que la Liga Federal también está debajo del ENFA, del Encuentro Federal Artiguista. Con la opción, como te decía hoy yo, de entre todo el ENFA a nivel nacional llegar al Senado, ¿no? Ese es uno de los objetivos para de construir una alternativa al Senado. Y después, bueno, en el plano local, el ENFA se irá trabajando, y no hemos pensado ni siquiera en ninguna asociación electoral ni nada por el estilo. No estamos invitando gente a trabajar al ENFA, diciéndole, bueno, vení que tú vas a ser el segundo a la lista de ediles. Digo, para hacerlo claro en la población, claro, ¿no? Claro. Son acuerdos de trabajo. Para trabajar antes de las futuras elecciones, en el voto, y para después seguir trabajando. Porque esto es, no entiendo por qué, o sea, es como decíamos hoy, nuestra democracia es divina, pero es representativa. Y tenemos ese gen nosotros, que es solo representativa. Elegimos al representante y arreglate como pueda. Y nosotros queremos que sea representativa, sí, pero muy participativa. Y que el control de la política vuelva a la gente, de alguna manera. Y entendemos que esa herramienta es el federalismo moderno, que es el que estamos proponiendo. Gerardo Viñales, gracias por la visita. A por Fernando favor, Franco, gustazo. Que ha estado acá silenciosamente escuchando a su compañero, tomando un cafecito, sacando algunas fotografías. Un gusto tenerlos en casa. Bueno, gracias por la invitación y estamos siempre a las órdenes. El micrófono siempre está abierto para ustedes. Gracias. La conversación era con el profesor Gerardo Viñales, que hoy participa de la presentación del Encuentro Federal Artiguista a partir de la hora 20 en la Casa del Frente Amplio, allí en Avenida José Valle Ordóñez, casi La Valleja. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.